Universidad presenta Electroshock versión 3.3. Un espacio especializado en música electroindustrial y sus derivados, conducido por Luis Cyberhead. Hola Industrial Heads, bienvenidos a Electroshock versión 3.3, nuevamente este es el episodio número 156 y como siempre, si no te despegas de la emisión podrás escuchar en estreno lo más reciente de Roger Rutter, Ambassador 21, Disconnected y X-Mars The Padwalk, esto y mucho más solamente aquí en Electroshock versión 3.3 a través de Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada, donde transmitimos en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí y también algunos municipios conurbados con nuestra ciudad. Pero aparte de eso, pueden escucharlo también a través de internet, como muchos de nuestros radioescuchas, que bueno, sobre todo nos conocen por medio tanto de la página de Radio Universidad como del blog. Pueden escucharlo a través de www.radiouniversidad.uaslp.mx. Ahí simplemente entran, le ponen escuchar Radio Universidad y les van a aparecer dos mini reproductores. Denle clic a cualquiera de los dos y van a poder estar escuchando la estación en tiempo real. Ya no tienen que hacer ningún truco para poder escucharla. Simplemente con un clic ya están escuchando Radio Universidad. Estamos nosotros únicamente los sábados en punto de las 7 de la noche, hora del centro de México. También para que hagan sus cuentas por ahí en otros países o en otros estados de la República donde tenemos algunas diferencias de horario. En los controles técnicos, Manuelito Castillo, y el teléfono de cabina es 826-1347 para que se comuniquen con nosotros. Así es que pues vamos a comenzar ya este nuevo episodio con el clásico de la semana que viene a cargo de los legendarios Coil, que están comandados por Peter Christopherson, quien a su vez y en su momento formó parte de los influyentes y míticos Throbbing Gristle junto al enigmático Genesis P. Orridge y a la no menos controvertida Così Fanny Tutti. Y bueno, Coil desde sus inicios siempre mostró una cara más oscura de la música electrónica que prevalecía en los 80 y principios de los 90, le dio un nuevo significado incluso al término acid house y lo llevó a terrenos más experimentales en discos como Horse Rotor Bator y Scatology, que estaban obviamente más inclinados a la música industrial de la vieja escuela. Pero el disco que se convirtió en su ópera prima fue definitivamente Love Secret Domain en 1990 para la escudería Wax Trax, en el que desprendieron hitazos como el ya famoso Window Pane y el también clásico The Snow, que es el track con el que comenzamos esta emisión. The Snow con Coil en Electroshock. Bien, continuamos rápidamente el programa de hoy con el primer estreno de la noche que viene de la mano de los belgas Disconnected, esta agrupación que tuvo que tocar muchas puertas para lograr encontrar el éxito. Lo consigue finalmente con la edición de su más reciente y mejor disco a la fecha, titulado Hotel Existence, que es el cuarto en su carrera, sucesor del aclamado Old School Policies del 2008. Tuvieron que pasar 4 años para que estos chicos pudieran entregarnos una nueva obra de arte, con la cual además dieron un giro muy moderno a su sonido, incluyendo algunos elementos dubstep en varios tracks del disco, con excelentes resultados. Y bueno, pues tanto es el éxito que está teniendo con Hotel Existence que esto que les estamos presentando es ya el cuarto sencillo del disco, algo que no se dice tan fácil, no se puede presumir fácilmente cuando se es parte de la escena subterránea. Ni siquiera las superestrellas Combi Crazy habían logrado posicionar tantos tracks en las listas de popularidad. Y bueno, aquí está, sin más, lo más reciente de Disconnected, esto es Yesteryears. estás escuchando ElectroShock versión 3.3. Hace unos instantes los legendarios canadienses Skinny Puppy con Ick Toms, segundo corte promocional de su nuevo álbum Handover, que a pesar de ser un excelente disco, no está teniendo tanta aceptación entre sus fans. Quizás es porque del Skinny Puppy que conocimos de discos como Rabies, Last Rites o incluso The Process, ya poco queda, y su sonido actual se asocia más con el de Download o el otro proyecto paralelo de su vocalista llamado Ogre. Pero pues el gusto se rompe en géneros y ahora sí que hay Skinny Puppy para todos. Pero vayamos muy rápido con lo más nuevo de Ambassador 21, este dúo de Bielorrusia que conquistó la escena americana con su digital hardcore que venía a ser la respuesta a los alemanes Atari Teenage Riot. Y bueno, como ustedes saben, acaban de ser firmados por el sello belga Alpha Matrix y acaban de lanzar el primer track nuevo a través de este sello. Desconocemos si se ha incluido en su próximo disco o no, pero por lo pronto ya pueden encontrarlo en el nuevo volumen de la recopilación Sounds from the Matrix. Y con esto damos inicio al bloque triple dedicado únicamente a Ambassador 21. Esto es X-Rage. We'll be right back.

Estamos comenzando el segundo bloque de Electroshock, emisión número 156, únicamente aquí a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada, transmitiendo en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí y algunos municipios conurbados con nuestra ciudad. Y recuerden que también escuchan esto a través de internet en la página de Radio Universidad, www.radiouniversidad.uaslp.mx. Recuerden también que este programa se sube cada semana al blog en www.electroshockradio.blogspot.com. Está todos los martes a más tardar el miércoles en el blog. Por ahí me van a reclamar muchos porque el programa de la semana pasada no se ha subido aún, así es que bueno, les prometo que a más tardar el lunes ya está el programa en el blog y hago lo posible para que el martes ya tengan este episodio nuevo también en electroshockradio.blogspot.com. y lo que escucharon al principio de esta segunda parte es Huckle Systems. Ya muchos de ustedes lo conocen porque es el track que crearon en colaboración con miembros de Anonymous y que se distribuyó de manera gratuita, y con eso cerramos el 3x1 de Ambassador 21 que comenzamos en el bloque anterior. Y ahora, para seguirle dando velocidad a este asunto, vamos de nueva cuenta con los alemanes Sex Marks de Pedwalk, de quienes hace alguna semana les presentábamos el que se había anunciado que sería su primer sencillo para el nuevo álbum The Sun, The Cold and My Underwater Fear, y que fue el track The Day I Start to Die, del que incluso en su página anunciaban que ya se estaría grabando un video, pero pues resulta que de última hora cambiaron de planes y se decidieron por otro track más, que es The Side of the Wrong. La verdad es que una vez que escuchas el disco te das cuenta de inmediato que no podían lanzar como promo un track que no fuera este. Incluso la verdad a mí se me hizo muy raro que anunciaran The Day I Start to Die, pero bueno, aquí lo tenemos ya, disfrútenlo y compren su nuevo disco. En verdad es lo mejor que ha editado X-Mars de Pedwalk a la fecha. Este es The Side of the Wrong. We'll be right back. We'll be right back. Hace un momento, Mind in a Box con Remember en su versión Club Mix, extraída de su más reciente EP titulado Revelations Club Mixes. Si son fans de esta banda y les gustó Revelations o simplemente no lo han adquirido, les comentamos que también se están perdiendo de uno de sus mejores álbums para mi gusto, junto con el Crossroads. Y no es que me den una lana por recomendárselo, simplemente si no se los pasamos en Electroshock, créanme que es porque de plano no vale la pena. Y bueno, ya para terminar, vamos con el último estreno de la noche y va con dedicatoria para nuestro amigo Sir de Escuadrón de la Muerte hasta Aguascalientes. Él siempre nos ha sugerido que coloquemos una sección de puro noise y power electronics dentro del programa, sin embargo, a veces por los tiempos que duran la mayoría de estos tracks no es fácil programarlos y por eso a veces nos inclinamos por los más comerciales, vamos a decirlo así, pero esta vez, para su beneplácito y para el de todos los fans del género, aquí está lo más reciente del suizo Roger Rotter, quien poco a poco fue dirigiendo durante un tiempo su sonido hacia terrenos más tecnosos, pero ahora recapacita y de manera gradual también comienza a retomar poco a poco su sonido más básico y basado en solo pulsos electrónicos como en un inicio. Y bueno, de su más reciente álbum Sightseeing Bizarre para la escudería Ansen, aquí está Roger Rotter con Maniac Monger en Electroshock. Y bien, hasta aquí esta emisión número 156 de Electroshock. Solamente me quedan 30 escasos segundos para despedirme. Solamente les comento que la próxima semana, el próximo sábado 3 de noviembre, vamos a tener un programa especial con motivo del Día de Muertos, que van a ser el día 1 y 2, pero nosotros vamos a hacer un programa especial con cosas más oscurones y más macabras para que no se lo vayan a perder la próxima semana. Mi nombre es Luis Cyberhead y créanme, de veras, en la semana les prometo que más tardar el miércoles ya tienen los dos programas de Electroshock, el 155 y el 156 en el blog. Hasta la próxima semana, un saludo y un beso para mi esposa Cassandra Cárdenas y mi hijo Brontis. Los espero la próxima semana con más de lo mejor de la música industrial y derivados aquí en Electroshock. Radio Universidad presentó Electroshock versión 3.3. Producción y locución por Luis Cyberhead. Música de Rubricas. Inicio, Cell Dweller, First Person Shooter, cortesía de Pix Music. Y D-Sector, Conquest and Liberty, cortesía de Cop International. Salida, Cell Dweller, Solid State Playmate, cortesía de Pix Music. Electroshock es un programa de Underground Producciones para Radio Universidad. Todos los derechos reservados. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.